la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. El viento. El viento me trae caricias, caricias de sol y luna. Me trae aire fresco, lleno de amor. Me trae recuerdos, recuerdos de niñez y de adolescencia. Imágenes bellas y otras duras. Las hay dulces y salobres. Aires de canto largo y sonoro, de melodías de vida y de muerte. Vida ágil, volátil, alegre, y muerte triste, dolorosa, como toda muerte. Volviste a escribirme después de tanto tiempo que dijimos que no volveríamos a hacerlo. No me parece raro, faltaste a tu palabra. Ya estoy acostumbrado. Me cuentas de tu vida, que sigue tu rutina, de las cosas lindas que te pasan día a día. Que conociste a alguien, pero no te ha durado. Tus locuras lo alejaron. Y ahora vienes a escribir porque sabes que te voy a escuchar. Y tu mensaje dice que te mueres por regresar. Si me pides volver, te tengo que decir. Pelea, es algo rutinario. El tiempo que pasamos lo hemos olvidado. Es parte de la vida, no vivir en el pasado. No, no. Y si me cruzas por la calle, ya no me querés saludar. Desde lejos se te nota que te mueres por regresar. Si me pides volver, te tengo que decir que no, no, no, porque ella vino a mí después de tanto tiempo, mi verdadero amor. Estoy mejor. Y ahora estoy mejor. Ahora estoy mejor. Ahora estoy mejor. Ahora estoy mejor. Tengo a mi nuevo amor. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Buenas noches. El poema con el que empezamos el programa se llama El Viento y es de Ricardo Ojeda. La canción es de Fer, un autor local, y se llama Si me pides volver. Hoy vamos a hacer un programa atípico. No está Ramón, no está Ramón con nosotros, y sí hay un montón de gente en el estudio, casi que no cabemos. Así que los voy a saludar a todos los que están acá. Está Mariano, está Matías, Laura, María de Los Ángeles y Noé. A ver, bueno, hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Noé. Acércate un poquito así, así estás más con nosotros cerca del micrófono. Casi que no cabemos. Por eso, justamente porque teníamos la visita de los chicos del Hospital de Día en Salud Mental de Tras la Sierra, que hemos hecho un viaje hace dos semanas, ¿no? Ya pasaron dos semanas. Me veníamos a contar del tema del viaje, cómo nos fue, y elegimos como textos para ir así metiendo en el programa los textos que ellos escriben en el taller con Julieta, y tratamos de traer música que ellos hacen también. El taller de musicoterapia y el de música han empezado hace poquito, pero no, ella se animó a traer la flauta, así que vemos después si puede salir al aire algo de música que hacen los chicos en vivo. Y bueno, yo decidimos un poco acá con Pablo, más yo que Pablo, yo sugerí dejar las noticias para el final del programa, si es que caben, porque ya que los chicos habían hecho el sacrificio de venir hasta acá y tenían ganas de contarnos y de leernos, quizás no nos alcance el tiempo. Entonces, las noticias sí las podemos dejar para el miércoles que viene, no es tan grave si no las leemos. Bueno, yo no paro de hablar, así que sáquenme el micrófono y el que tenga ganas de hablar, de contar, sí. Bueno, primero voy a empezar a leer yo. Mariano me llamo, voy a leer un cuento se llama Gol de Boca. Empezamos entonces con la lectura, no más así. De buena. Después pasamos al viaje. Y dice así: con los colores azul y oro despertó mi pasión. Con la firmeza de un bambú que amanecía en el claro de una selva, en mi corazón se agrandaba la ilusión de un gol soñado frente a los rayados de River Plate. En la tarde mandaba el vino y la cerveza, también los trapos coloridos de los equipos. La hinchada rival se jactaba de un trapo robado a la Genés. Pero un padre con su hija en brazos devolvió a la tarde el color apropiado para la tarde futbolera. A pesar de tanta alegría, se escuchaban los caballos de la policía que arremetían con sus palos a ambas hinchadas. Los hinchas llaneses mandaban en números, pues eran más numerosos, pero la algarabía de los riverplatenses se hacía sentir. Finalmente, la entrada a la cancha fue sustanciosa, ya que banderines y bombos se expresaban con sus coloridos furiosos. Allá arriba el ritmo de las constelaciones demostraba que los futbolistas corrían de signo en signo, y cuando por fin el equipo salió a la cancha se dio cuenta Dios que este partido era imperdible. A todo esto, los hinchas más fervorosos desbordaban los bares, acabando por completo los vinos y las cervezas de las licorerías. Nadie pudo darse cuenta que un niño besó a una señora de pechos redondos y que, a suceder esto, una gota de lluvia comenzó a mojar la frente del capitán de la Xeneize, Martín Palermo. El equipo en la cancha. Los hombres gritaron al unísono una vez por cada equipo. Los fumadores tuvieron su mayor éxtasis de humo al presenciar la imagen de la salida de la cancha de sus jugadores. Mueve la pelota, Riquelme. Tremendo quite de Mascherano en el terreno central. El astro sol aparece después de una nube caprichosa que bordó el cielo con los colores de la bandera patria. Al parecer, la pelota rodó sin problemas al toque preciso de Román Riquelme. Aunque un niño golpeado por su preciado amigo no lo haya notado en pleno partido. Pero el gigante Palermo gritó a plena voz que la pelota estaba desinflada. En ese momento, una niña trepada a los brazos de su padre, que acusaba dolor de espalda. Entonces el árbitro del partido pita y marca falta a mitad de cancha para el equipo cruzado. Almeida toma la pelota y decide jugar un balón flotado para Gallardo, que para e impacta de aire el esférico. Que da de aire en el horizontal, la hinchada aplaude y pide por más. Para entonces el incesante calor obliga al árbitro a parar el partido. Al margen de esto, un bar se ve violentado por una pelea entre ambas hinchadas. Los hinchas de Boca entran y salen de la cancha para enfrentarse a golpes de puño con la policía que existía en ese sector. Entonces aparece Román Riquelme, que de un tiro libre clava la pelota en el arco rival. La hinchada al unísono. Gol de Boca. Palermo lo abraza y Dios hace estallar una lluvia de desahogo. Los hinchas felices y Dios también. Gracias. Bueno, Mariano ya está canchero con la radio, porque ya vino una vez a un programa. ¿Te acordás, Mariano, que vos viniste con Facu? Con Facu y... Hace como medio año. Sí, hace bastante. Y después tratamos de hacer un programa de radio en el hospital de día, que bueno, quedó ahí... Digamos que está en el freezer, algún día lo reflotaremos, no sé. Pero por eso encaró nomás el micrófono y empezó a leer. Los otros están acá. Bueno, no sé, el que quiera, no hace, o sea, nosotros habíamos pensado un programa bastante informal, un poco contar el encuentro, un poco leer. Claro, también pueden haber cuentos cortitos, son claro. Lindos también. Sí, o poemas, ¿no?, que tienen algunos escritos, pero nosotros hablamos del encuentro, pero yo no hemos... ¿Alguien se acuerda a dónde fuimos o de qué se trata el encuentro al que te animás, no es? ¿Te acordás? Sí, fuimos al embalse del Río Tercero. De Cima. Embalse del Río Tercero. ¿Y era un encuentro de deporte? No, salud. Salud, deporte y cultura. Salud, deporte y cultura. Fuimos un sábado, sábado, domingo y el lunes. Y bueno, lo organizaban los profes de educación física el equipo de educación física de deporte de Oliva, de la institución que se llama Oliva. A 2 horas de ahí queda el embalse. Sí. Y bueno, pero ¿cómo lo pasaron? ¿Qué? Porque yo no paro de hablar, ustedes tienen que... Bien, jugamos al fútbol, al vóley, al fútbol. Y vos no jugaste ni al fútbol ni al vóley, no, contame qué hiciste vos. Y después hice pintura, fui a taller de pintura. Sí, la no es una onda más tranqui, siesta y pintura. Pero usted, los demás todos jugaron al vóley, vos Mati... También. Ah, sí, yo fui. Digamos. Yo fui, pero bueno, está bien, hice lo que pude. Si jugaron re bien. No, está bien. Y salió dentro de todo. María es muy buena jugadora, ¿eh? Hay que aclarar. Sí, se empezaron a descubrirse algunos valores, ¿no? María. Muy buen saque. Sí, a mí me gusta mucho jugar, participar y con mis compañeros. Si bien no era una. una competencia así de quién era el mejor, pero se incluían a todos los equipos de todos los lugares que venían de distintos hospitales de 10 y jugamos al vóley. Y a veces está como bueno que no sea una competencia, ¿no? Porque no tenés esa presión de que tenés que ganar y como que te podés divertir más. Porque yo a Laurita, yo a vos te vi matándote de risa todo el tiempo, ¿o no? Sí. En el momento no, pero me reí. Sí, me gustaba cuando trataba de sacar, hacer, ¿cómo se llama? Cuando uno saca ahí en la esquina y tiene que tirar bien. Sí. Bueno, yo el saque. Lo saqué de Laurita. Sí, derecho, dale. No se cansa de pegarle. Yo no me cansé de pegar, la pelota pasó para el otro lado y le hicimos el gol. Sí, algunas veces pasó para el otro lado, digamos que otras veces iba. Pero ella se divertía, me dejó reír. Estuvo bueno igual. Estuvo muy bueno, sí. La verdad que estuvo muy bueno. Y no están contando la parte nocturna. Eso fue. Pues eso no se cuenta. No, lo dejamos para otro momento, ¿no, Mariano? Sí. Eso no puede salir al aire, estamos en problema. Yo sé que la primera noche, sábado a la noche, no, yo me acosté, digo, bueno, esa cosa de sobreprotectora. Están todos en la pieza, todo tranquilo. Afuera hay mucho barullo, pero los chicos nuestros, la tonta. Y claro, ¿qué pasó de noche, María de los Ángeles, con vos y Noemí? ¿Cómo se confabularon para escaparse al baile? Y fuimos y participamos ahí, bailamos un rato, compartimos con otros chicos de otros lugares y estaba lleno. Estaba lleno y era muy linda la música que pasaban. O sea, se vieron obligados a ir al baile. Sí. No hubo otra posibilidad. Sí. Queremos mover un poco el esqueleto antes de irnos a dormir. Sí, confieso que antes de acostarme, la Noe me dijo, estaría lindo ir a ver qué pasa con el baile, ¿no? Y le digo, ay no, estoy cansada, me voy a acostar. Pero encontró otra aliada. Ah, sí, se la entiendo un poco y salimos. Bueno, no sé si les parece que vayamos a alguna música, a escuchar algo. Bueno. Dale. Ese es tu Walkman. Qué moderno que es. Todo muy superado, muy liberado. No le debo nada a entender. Me cuido la nariz. El silencio termina mañana. Me voy a despedir. El tiempo que yo soñé es la eternidad, es la dulce fe de que sigas conmigo por siempre. Viviendo aquí en este mundo abandonado. ¿La casa la renta? No. ¿A quién? Tomar tu litro de vino prestado. Oye, oye, pana, mira, pero que, ¿cómo te traes esa vaina? Que no lo puedo creer, mira. Oye, bro, ¿tienes perico? Oye, ahorita mismo, pues tú sabes. ¡Tiene pilas! Tírate ya de trampolín, papelón, sacate la gomina de la vitrina, tira. Ya no tengo monedas de nylon, perdí mi peluquín, me sigo pavimentando y llegaré hasta el fin. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Escuchamos Peluca Telefónica de Charly García. Lee un mensaje de Ana. Te cuento, Ana, que te hemos estado nombrando toda la tarde, así que ahora te hablan los chicos, pero dice el mensaje, ¡ja! ¡Qué equipo! Se los escucha muy bien, el cuento muy bueno. Dale, Noé, tócate. ¡Ay! Se me corrió el mensaje, perdón. Soy un desastre. Odio los mensajes. ¿Por qué no me lo escribiste en papel, productor? Tócate una serenata, abrazote para todos, Ana. Estuvimos charlando, ¿no? Comentando un poco. Sí, que se quede tranquila que estamos con ella y con todos sus afectos. Y estuvimos haciendo memoria con Noé. Cuando llegó a casa Noé, que llegaron un ratito antes con María de Los Ángeles, y bueno, estuvimos comentando por qué no había ido Ana a dar el taller, que ellos extrañaron el taller de alfarería. Bueno, me contaba, ¿no?, que tuvieron una muy buena terapia de grupo, y yo les comentaba cuál había sido el problema, cuál era el amigo de Ana que se nos había ido, y Noé, ¿te acordás? Sí. Noé empezó a hacer memoria, a atar cabos, y descubrimos que lo ubicábamos. Claro, cuando estuvimos con el stand de Hospital de Día en Villa de las Rosas, al lado nuestro estaba este señor, ¿cómo se llamaba? Oracle. Y yo lo llegué a conocer. Entonces cuando me contó Mónica que él era el que había fallecido, que era un poeta, qué sé yo, le digo, ¿vos sabés que él me quiso recitar un poema? y yo no quise por timidez. Le digo, como teníamos el librito de poemas nuestros, le digo, ahora que, ¿por qué no lee un poema nuestro? Le digo, le muestro uno que yo escribí. Entonces él lo leyó y lo leía con mucho detenimiento y me dice, muy bien, me dice, muy bien. Pero yo ahora me arrepiento de no haberle escuchado, porque yo no sabía que escribía el poema. ¿A vos te agarró la vergüenza y la timidez todas juntas? Claro, porque era la primera vez que estábamos ahí, ¿no? Como un señor me va a recitar un poema. Un señor, sí. Ganó, ¿eh? Sí. ¿Querés leer el poema que bueno, ahora que sí. le gustó tanto? Bueno, ahí viene Noé con su poema. Vení, acomodate a ti, hermano. Dice... Contraria unidad, sabía flavelina afinidad. Tenía cardos y flores, antiguos cardos con sus respectivas flores, son sus penas rudas. Neptuna es un hombre y del agua es. Austeridad de hojas lanceoladas, mueren austeros con una larga marcha. 29 de septiembre del 2011. Ese es el poema... de esa tarde, ese día, el único día que fuimos a la plaza, ¿no?, de las rosas con el stand del hospital de día. Bueno, ¿con qué seguimos? Hemos quedado todos. ¿Quién quiere seguir? ¿Alguien quiere leer algo más? ¿Quieren contar la segunda noche del encuentro, que fue un baile? A ver, un poco para salir de este clima de tanta seriedad. Sí. ¿Por qué no contamos? Pero ahora debe ser pajarito allá. Sí, está bueno. O sea, es como que uno deja un envase que, sí, sí, que ya, claro, ya no le sirve, ¿no? Y, para el futuro. Sí, y somos energía y nos volvemos a encontrar, ¿no es cierto? Ay, perdón, nos olvidamos de leer un mensaje que fue el primero que llegó, que ya tenemos un fan de Mariano que decía que le había gustado mucho el cuento de Mariano. Gracias, Ale, que estás ahí del otro lado. Gracias, Ale, gracias. Ya podemos empezar a organizar el club de fan. Está bien. Bien, Matías, hablaste. Ah, ¿viste? En un momento tenía que ser. Sí, sí. El micrófono. Ah, bueno, no importa. Me perdí, porque yo iba a empezar a contar, me parecía, la segunda noche, porque la primera noche yo me fui a dormir. ¿Vos, Matías, te fuiste a dormir la primera noche o también te escapaste? Ay, ¿por qué me acusas? No, yo de la segunda sé perfectamente lo que hiciste. No, por favor, no, que no se sepa. Que no se sepa, que el kiosquero no sepa. No, mentira. No, primera noche sí, la verdad que después del viaje y algunos paseos que hicimos por el lago, en fin, la verdad que sí, tenía un poco de sueño y me acosté la primera noche. Pero ya la segunda, obviamente, después me distendí y dije, no me voy a acostar, obviamente voy a salir a hacer algo. Así que sí, del lado, en el patio ya había baile y en la parte de adentro había teatro, algunas cositas más. Ah, estuvo fabulosa la parte, o sea, es como que cada institución o cada... no contamos quiénes fueron, nada, nosotros estamos hablando como si todo el mundo hubiera estado ahí con nosotros, ¿no? Claro, como si fuese una charla de amigos, ¿no? Sí. Como si no tuviéramos un micrófono en este momento. Sí. Está bien, está bien. Fueron de Oliva, de Mendoza, de Córdoba, de... De Belville. De Santa María. Santa María. De Nebro. De San Juan, de Tres Ríos. Sí, es verdad, es de cierto. Entre Ríos y de San Juan, y del neuropsiquiátrico. Del neuropsiquiátrico llevaron un montón de... O sea, había obras de teatro, música, baile, murga, ¿qué más vimos? Bueno, y después cosas que se improvisaron ahí, me parece, como el desfile de modelos, o cosas así que resultaron muy graciosas. Y nosotros no habíamos preparado nada, porque medio que nos llegó la invitación unos días antes y los iba a acompañar. ¿Quién nos iba a acompañar? ¿Se acuerdan? Andrea La profe, sí, Andrea Tomatis, de musicoterapia. Habían preparado una canción con ellos, pero como que al final nos dio vergüenza a último momento y no hicimos nada. Pero para el próximo encuentro sí, ya... Hay gente que tiene que preparar, hay gente de acá que no quiero mirar, que tiene que preparar el equipo de vóley o no? Sí. Sí. Sí, lo haremos, sí. Tenemos muy buenos jugadores acá. Sí, sí. Hay que tenerlos en cuenta, sí. Eso fue... Fueron saldos positivos por todos lados. María de Los Ángeles y Mariano, tengo entendido que van a preparar el equipo de vóley, de fútbol, de todo lo que se juegue en el próximo encuentro. Hemos ganado gracias a ellos, en realidad. Sí. Con los saques de María y los remates de Mariano. Ya... Sí, bastante avispados para... Estábamos de adorno los demás, sí. Pero ellos dos hacían todo el resto. No, de adorno tampoco. Claro. Y vamos a preparar un video... con lo que hemos filmado y con las fotos, alguna presentación, está bueno, vamos a prepararlo, ¿no? Con algún texto. Ay, sí. Ay, sí, claro. ¿Puedo aprovechar para mandar un saludo a Yamila de Los Hornillos, que me está escuchando, por favor? Muy bien. Ay, estoy acá distraída porque ha llegado otro mensaje. Yo peleo con la tecnología. Por más que aprieto, no puedo... Ahí está. Amiga. Chicos, felicitaciones. Son una luz maravillosa engalanando hoy. Ay, se me fue de nuevo. Perdón, productor, debe ser insoportable. Dice, acá acota Pablo que es una pelea muy desigual, es verdad. gracias. Bueno, pues si vos me lo bajas, Pablo, con el... Ahí está, dale. Son una luz maravillosa engalanando hoy el programa de la memoria. Gracias, Hospital de Día, y mucha fuerza, chicos. Bueno, gracias por los mensajes. Che, me parece buenísimo, que tiene que muchas gracias. Le voy a confesar algo. Cuando estamos solo con Ramón no nos manda mensaje nadie. Y hoy el teléfono sonó como 4 veces y va a la mitad del programa, así que me parece que ha llegado el momento de dejar este lugar y que vengan ellos, ¿o no? Me da la sensación. No te retires. No, bueno, me quedo un tiempito más. No sé, ¿quieren que vamos a escuchar algo más de música o seguimos charlando? ¿Quieren leer algo más? Acá bien. Están todos con sus producciones en mano, dispuestos a leer. ¿Quién quiere leer? Digo yo, no sé, Mari, arrebaten ustedes. Ya, dale, Mari. La tierra, la madre tierra, alimenta la savia que corre por los árboles. Tierra es su espesura montañosa, tierra que alimenta los árboles que dan frutos y guarecen a los pájaros. Tierra bendita, la Pachamama, tierra que la siembran los campesinos. Tierra fértil, tierra querida, tierra donde duerme la planta en flor. Esta es una producción del taller de literatura que tenemos los días jueves con Julieta en el hospital de día. No sé, ¿alguien más quiere leer? Laurito, ¿vos querés leer? ¿Estás concentrada? Sí. Ahí está haciendo om, Laura. Om. Tranquila. Sobre de un sobre. Campo de una casa, el río se vio animarle dos hermanas con un corrido lo venga lo que una para que cerca pase del río con un hombre de casamiento. Esa es la palabra más importante. Es la parte más importante. ¿Quién es cierto? Yo? ¿Cómo yo? Laura. Laura, muy bien. Con Laura. Julieta. Con la profe Julieta. Muy bien, Le mandamos un saludo a Juli. Yo no me le mando saludo a Julieta y le escribí esto para ella. Gracias. Bueno, ¿vamos a la música o vamos a la música de Noé? ¿Estás preparada, Noé? ¿Te agarraste la flauta? ¿Tranquila? Bueno, dale, me corro así. Te puedes acercar al micrófono. Esto es de una partitura que me mandó a practicar el profesor de música el lunes pasado. Bueno, dice, se llama Sobre un pino verde. Thank you. buenísimo. Y leer música y todo. Yo lo que sé tocar la flauta, lo sé, sé que de adito tengo que levantar y eso, pero... Yo me... De ahí a saber qué son estas pelotitas con los palitos arriba. No, ¿cómo? No. Bueno, sé que se llaman corcheas negras. Corcheas, exactamente. Blanca. Me parece fabuloso que alguien pueda leer eso. ¿Sí? No, en serio lo digo, de verdad. La verdad que sí. Bueno, quieren seguir leyendo, vamos a otra música. Voy a retar a Yamila porque mandó un mensaje que dice que con la música que pasamos se está durmiendo. Ah, sí, porque hay poca música, hay muchas palabras, poca música. Por eso... No sé, o le aburre la música que elegimos, pero elegimos rock and roll. Bueno, a ver si este otro tema le gusta más. Vemos. Vemos. Me estás tirando y yo voy a caer colgado en tu piel. Vos me estás tirando y yo voy a caer. No me ves, pero hay voz a buscar tu prisión de esta vez. Y cuando regrese, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a la agrupación Hijos, que mantienen vigente una historia que no se va a olvidar. Sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Acabamos de escuchar a Bersuit Vergarabat con el tema Vuelos. Ay, de ahí, ay, este chico nos va a sacar el trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Muy buena esa presentación, Mati. Acá llegó un mensaje, acá nos está llenando de alegría, pues están todos los profes escuchando. Ah, qué bueno. Y eso que no le avisamos. Este, un mensaje de Claudio, que aprobada, Noé ya aprobó el taller de música. Te recibiste, Noé, qué bueno. Y como es, ella va a tocar otro, porque ella se quiere ir con muy bien 10 a fin de año. De paso podemos contar qué talleres tenemos en el Hospital de Día, ¿no? Porque nosotros hablamos del Hospital de Día porque ya es como nuestra casa, pero a lo mejor muchas de las personas que escuchan no... ¿Te animás a contarle ahorita qué talleres tenemos? O los que quieran, ¿no? Yo soy medio maestrita para... Cerámica, ajá, musicoterapia, música, literatura, teatro... práctica, yoga y alfarería. Sí, que alfarería o cerámica sería más o menos lo mismo. Me parece que nos hemos olvidado. Ah, y después también tenemos SEMPA, que algunos de los chicos van a SEMPA con Celeste. Con Cele. Yoga. Cele nos da les da yoga y SEMPA. ¿No nos olvidamos nada? No, ¿no? Sí, arte con Omar, porque hay un taller nuevo que medio que trabajan con la madera y que el profe se propone trabajar en un montón de aspectos del arte, entonces no, todavía no está definido el nombre que le ha puesto el taller. Por ahora se llama arte, taller de arte. Acá llega otro mensaje, están preguntando, ¿y Facundo? En realidad, a Facundo lo extrañamos un montón en el viaje, ¿no? Y bueno, ahora esto de venir acá se armó un poco a último momento, de entrar a mandar mensajitos, cuando yo me entero que Ramón había tenido un inconveniente y no iba a poder venir, digo, bueno, sería el momento ideal para hacer el programa del viaje que hicimos con los chicos y mandé algunos mensajes. No estamos todos los que fueron al viaje. Falta Ricardo Ojeda, falta Ricardo Quintero, el compañero nuevo, ¿cómo se llama? Mario. Hay muchos de los chicos que de las personas que fueron al viaje que hoy no están. Cristina. nos estamos olvidando de la Cristi. Sí, o sea, no está Facu, que no fue el viaje, pero que igual que hubiera estado que bueno. Viene, va a ir. Más vale que va a ir. Lo vamos a convencer. Yo lo conducimos bastante, pero él no quiere. Le dijo el otro día a Ignacio si quería ir el año que viene. Sí. No sé, sí, más o menos. Así contesta Facu. Bueno, pero vas a ver, cuando Facu vea la filmación del baile, las fotos, porque vamos a armar un videíto, no sé si vos, Mati, tenés idea de eso, o le pedimos ayuda a alguien para armar una especie de video, o PowerPoint, como dicen ahora. Claro, buscamos a alguien. Buscamos algo, hacer, y cuando Facu vea eso, va a querer estar en la película. Va a decir, la ay, qué buena película. La película esa no me la pierdo más. Ah, yo también quiero ir, va a decir, claro. Sí. Sí, eso que es parte de la película que no están filmadas. No quiero entrar en detalles, Matías. Por favor, ¿qué pasa con eso? No. Bueno, voy a contar. No abundemos en detalles, por favor, nada. No, es que mientras nosotras las mujeres nos divertíamos bailando, nos habíamos puesto unos antifaces, unas máscaras. Un sombrero y maraca. Maraca nos dieron toda la... Cotillón. Todo el cotillón, gracias a María de los Ángeles, siempre con la palabra justa. Bailamos hasta altas horas de la madrugada, ¿verdad? Sí, tarde. Bueno, cuando se acabó la música y apagaron la luz, nos fuimos a la cama, no nos quedaba otra. A falta de boliche se armó uno en el patio. Sí, pero había, bueno, ¿eh? Había dos personajes que están acá ahora que no bailando con nosotras. No, ustedes se alejaron, fueron adentro. Ustedes se alejaron. No, nosotros estábamos en el baile. Estábamos caminando y... y vagando por... dos damiselas y... Bueno, no, ¿qué pasó, Mariano? ¿Qué pasó ahí? Dos damiselas. Esas cosas no se cuentan. No, mentira. Bueno, son parte del viaje. Sí, o sea, estaban hablando amigablemente. Por supuesto, ¿verdad que sí? Sí. Siempre desde ese punto de vista. Sí, después hubo una corrida a buscar el birome, el papel para anotar teléfono. No, ahora está el celular. Claro. No, pero sí, lo agendamos. Bien. Nada. ¿Eh? No, y bueno, dentro de todo algo pudimos hacer. No, entiendo. Conversar, ¿no? Conversar, es lo único que hicimos, que es lo que se, por el momento se puede hacer. Conversar. Vaya a saber dónde va a desembarrancar esto, pero... Desembarrancar, no sí. Desembarcar. No, pues nos vamos a ir, no sabemos a dónde, pero sí. Sí, nos vamos a desembarcar, no desbarrancar, cualquier cosa dije, no sé qué dije, pero batí cualquiera. Bueno, se ríe Laura, siempre cada cosa que le digo se ríe. Bueno, claro, la gente también se está riendo, dice desembarrancar. ¿Qué dijo? Bueno, no es desembarrancar, por eso, no desembarcar ni desbarrancar. No, claro, es cualquier cosa. Agarré y me agarró una actitud, ya que estamos con el costado literario, ¿no? Claro. Dije, ay, sí, yo también me estoy inspirando. No es un error, es un vuelo. Es un vuelo, como la canción de recién. Digo, es un vuelo. Oliverio girando así, de golpe te. Sí, me agarran estas cosas, sí. Me tengo que tomar el ribón. Sí. Bueno, lo que yo sé es que vos no bailaste, nene. No, yo no bailé porque yo bailo pésimo. Yo bailo pésimo, que lo diga María. No, María, que bailo pésimo. Pesado. No. Sí, bailamos un par de piezas con Matías y Ricardo y Mariano también. Ah, eso fue afuera, yo no lo vi. Ah, ¿viste lo que te perdiste? Claro. Sí. O sea, no puedo ser. Controlar todo y ver todo el y tiempo. Y no, si estás viendo teatro y después... dos funciones a la misma hora no se puede. El teatro y el boliche, me digo que... Aunque difícil. Nunca vi un teatro a la medianoche, ya en la madrugada, pero en fin. No, hablando de eso, muy buenas las obras de teatro, ¿eh? La verdad que me gustó muchísimo. Hay un grupo que hace más de 12 años que está, que es el de Santa María... que ya es un grupo de teatro que hace giras por todo Córdoba, pero muy buena. Era la vida del médico de Massa, Salvador Massa, ¿no? Sí, vos estabas. Sí, vos lo viste la obra, sí. Yo medio que me dormía, pero no porque la obra fuera mala, fue toda mucha tensión poder viajar, conseguir viajar a último momento, no podíamos concretar en qué ir y bueno. cuando al final subió el último pasajero que tenía que subir por el camino y pudimos descansar, ya estábamos casi llegando, así que... Ah, buenísimo. No sé, pero a la noche estábamos cansados. Y me perdí la primera parte de... La primera noche me la pasé durmiendo. Sí. Y bueno, pero ya habíamos llegado cansados, es propio del viaje. Lo que pasa es que en el viaje no habíamos dormido en el viaje, íbamos gritando, todo. Claro, no pude dormir tampoco en el viaje. Pobre chofer, lo que habrá tenido que escuchar todo el tiempo, pero bueno. No, el chofer muy amoroso. No, la verdad es que gente piola, ¿eh? Gente piola. Tuvimos los dos días con todo incluido, salvo la merienda, en los hoteles de Río Tercero. Y después lo único que tuvimos que conseguir fue quien nos costeara el viaje, ¿no? Que bueno, fue todo un trabajo. Yo los veo con las hojitas en la mano, con la flauta en la mano acá, se nos acabó la hora del programa, pero como hay mucha producción, si Pablo nos banca 5 o 10 minutitos más. ¿Querés tocar el otro? Bueno. Para sacarte muy bien días con el profe Claudio. Dale. Para leer, porque siempre la recuerdo y no sé, ustedes supongo que también siempre queremos que vuelva, es Eli. Leo Caricia, de Eliana. No sé si alguien quiere leer. Saludo algo. También para ella. Sí, el tema es que Eli vive por las Rabonas, por allá, y no sé si llega a la radio, me parece que no, llega allá a la radio Tinku, ¿no? Es lo que está en esa frecuencia. Las caricias de tus manos son tan alentadoras como la brisa fresca en el verano. Encienden mi alma a sensaciones que me llevan al más allá. Y le agradezco al universo infinitamente poder vivir esta experiencia enriquecedora y sensacional. Eliana. ¿Alguien más quiere leer algo más? ¿Quieren agregar algo? Ya se nos fue la hora, no sé. Qué lástima. Bueno. Algo para leer acá, dice Noé, que habla despacito. Mientras tanto, vos, María de Los Ángeles, yo le hago señas, pero no, esta me encanta, María de Los Ángeles, léela, es muy linda. Es un cuento, se llama Doña Sacramento. Había una vez una señora, Doña Sacramento, que vivía en las sierras y se dedicaba a darle consejos a quienes se le acercara. Más que curandera, era una buena consejera. Con sus yuyitos que recetaba, también tenía cabras que cuidaba con mucho esmero. Cerca de su rancho había árboles que le daban sombra para cuando a las tardes tomaba unos mates. A ella venían paisanos como la Aramita, que quería ser madre. Doña Sacramento hablaba lento y pausado, para que los que le precisaban no se perdieran ni una palabra de su sabiduría. Cuando Doña Sacramento era joven, se le apareció un ángel entre sueños que le hablaba y le decía que su función a cumplir en esta tierra era ayudar a la gente. Hermoso, María de los Ángeles. Me encantó. Vos lo leíste cuando presentaron el libro, porque hubo una presentación del libro que hicieron con Juli en el taller literario y a mí me encantó ese texto. Sí, una de las producciones que más me gustó a mí haber hecho. Escribir. O ese Doña Sacramento, o escribir en general. Escribir en general, y en particular me gustó este también mucho. ¿A vos qué taller es el que más te gusta? Literatura, cerámica y yoga. ¿Sí? ¿En la parte de música es como que no te llama? Sí, no, tanto. Música también. O sea, ¿te gustan todos? Sí. ¿Y vos, Laurita, cuál es el que más te gusta? A mí me gusta cerámica y música. Mira tú. fuerte es la literatura. Porque después de que mi viejo me cansó con los cafés, con las charlas largas, no tuve otra. Tuve que hacer literatura. Muy bien. Y vos, Mati, vos te pegás unos buenos faltazos, ¿eh? Sí. Eva de cuando, sí. Yo voy en grandes cuotas, largas cuotas. No, obviamente yo me siento bueno, un poco más afín con el taller de música, pero bueno, si es que voy. Cuando quieres. Sí. Claro, si es que voy, sí. Acá llegó un mensaje. Programón, ¿no pensaron en un programa semanal del Hospital de Día? Está muy bueno lo que hacen. Y ojo, que ya tienen conductor de lujo. ¿Viste? Te dije, Mati. No, aguante, sí. Y vamos arriba. Me parece que este mensaje viene de los hornillos, no sé por qué. ¿Vos decís? No, y a vos, ¿qué tal te gusta? Yo te podría decir, porque hace mucho que va Noé y... Me gusta mucho literatura, pero bueno, hay veces que no puedo ir. Y a los que no me voy a faltar nunca es a música, terapia y música. Y después cerámica también, de hecho, ¿no? También, sí. Sí, hay una foto tuya del taller de alfarería que está hermosa, hasta que estás con las manos llenas de arcilla y... Muy, muy linda realmente. Otro mensaje, chicos, definitivamente el miércoles que viene acá los espera Pablo, ya saben dónde es, y yo los escucho desde mi casa. Felicitaciones, se los escucha muy alegres y entusiasmados. Qué bueno, Cristina Testa. Ah, bueno. Grande, Cris. Dios mío, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? Y no, se nos acabó el programa, lamentablemente nos tenemos que ir. Termina, bueno. Podemos estar toda la noche, ¿no? Pero bueno. Sí, tanto miedo, tanto nervio, nos comimos una bolsa de papas fritas antes de entrar. Sí, algo sí, teníamos sí. Que hacer y empezamos a comer. Había que calmar las ansias de alguna manera, ¿no? Y bueno, llegamos ahora, por fin, bueno. Frente al micrófono y hablamos. Por fin. Bueno, nos despedimos. Yo me despido y ustedes hagan lo que quieran. Buenas noches. Yo quería mandar un saludo a mi hermano Carlos, que se recibió esta semana de profesor de historia. Y a mis padres, a Alba y a Carlos. Saludo para Charlie. Saludo es para mi hermana, mi cuñado y los chicos. Ya mandé yo. Llamando, bueno, yo vuelvo a saludar, ¿no? ¿Querés despedirte? Sí, todos los del grupo de Hospital de Día, ¿no? Yo le quiero mandar un abrazo inmenso a mi amiga Ana, que está allá en la noche de travesía escuchándonos, sí. Y que hoy la nombramos mucho y nos acordamos mucho de ella. Un abrazo, amiga. Buenas noches, hasta el miércoles que viene. Chao. Chao. La la la la la la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas.